Creo que más que predicación tiene, es como una instrucción o como una exhortación, hermano, de parte de Dios. El día que nuestro pastor predicaba el jueves, me dejó sin predicación porque predicó todo lo que yo tenía preparado. Y pero platicando con el Espíritu Santo, le decía, pues me diste lo mismo, ¿y ahora qué predico? Y no, ya entendí cuál es el contexto de lo que él quiere que en esta noche comparta contigo. Y para poder introducir estos momentos, déjame platicarte que muchas veces, hermano, hay cosas, yo no sé que tú, si tú lo has vivido, que cuando empiezan mal o las empiezas a hacer de una forma que no van bien, llega un punto en el que ya son insostenibles. Y en algún momento, hermano, yo no sé si tú has armado un rompecabezas, has buscado alguna dirección cuando vas manejando, y llega en un punto en el que dices, momento, alto, hasta aquí, ya no podemos seguir porque esto va muy mal. Vamos a regresarnos al principio y vamos a volver a empezar. A darnos cuenta en qué la regamos. No sé si tú lo has vivido, pero yo creo que al menos todos alguna vez nos ha pasado que haces algo, no te queda, no te funciona, intentas de una forma, intentas de otra, y dices, no, alto, a ver, espérense. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver desde el principio cuál fue el punto en el que fallamos. O esto es tan común en el área en el que nosotros nos desenvolvemos, porque cuando una computadora falla y tú marcas a un técnico para que te ayude, lo primero que te va a sugerir en el 95% de las ocasiones es que reinicies la computadora. Es decir, que la apagues y vuelva a empezar desde el principio, hermano. Ya te ahorré como 75% de la tarea de técnico en computación, porque es lo que más vas a usar cuando estés ya en el campo. Pero hermano, es que hay cosas que a veces no empiezan tan bien, que llega un punto en el que ya son insostenibles. Llega un punto en el que cuando estamos aquí ensayando, hermano, los músicos, y de repente vamos chuecos y le hacemos ahí señas a uno para que se meta en cintura. No nos están despidiendo las señas, porque si no va a haber, se va a dar cuenta quién se está equivocando. Y luego de repente vemos que no. Cuando todavía es el ensayo, incluso usted lo ha vivido en la alabanza, en un momento en el que dicen, a ver, alto. Paren todo. Y vamos a empezar de nuevo. Y ahora sí vamos a hacerlo bien. ¿Por qué te cuento todo esto, hermano? Porque quiero que me acompañes a Mateo 19. Los músicos se están riendo, no sé por qué. A mí no me causó gracia. Vamos a Mateo 19. Versículo 3, a partir del 3 y vamos a ir leyendo hasta el 8. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿te parece? Ok, vamos a leer, bueno, a los que les pareció que bien, a los que no, de todas maneras lo leen con nosotros. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siguiente. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Siguiente? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, que hombre junto, no lo separe el hombre, ahí vamos a dejarlo ahorita leemos los otros dos. Y es interesante porque en algún momento los fariseos, que más que querer aprender, eran medio cizañosos con el Señor, y buscaban algo en qué aprenderle, le hablaron del divorcio. Y le dice, oye, es permitido. Y eran hasta como que malintencionados con sus preguntas. Pero la pregunta más en el sentido de querer aprender realmente era como para buscar a Jesús. Pero a nosotros nos deja una enseñanza. Porque le dice, bueno, está permitido divorciarse, está permitido separarse, está permitido decir, aquí ya terminó todo, se acabó, valió, vámonos cada quien para nuestro lugar. Y el Señor le dice, y los lleva al principio. Y les dice, a ver, espérense. Yo creo que el problema aquí es revisar cómo empezamos. Y a lo mejor valdría la pena ver en nuestros matrimonios cómo van y a lo mejor revisar si desde el principio algo empezamos mal. Y te lo comento porque hemos estado hablando de algunas cosas estas semanas. Y yo te he platicado que es importante que la familia tenga un propósito. Y luego nos fuimos de los niveles más bajos, digámoslo así, o los niveles que están en la parte inferior, y empezamos hablando de hermanos. Y ya te lo prediqué, ya te lo dije, que los hermanos son los amigos que Dios te escogió. Son más que un amigo, son una categoría importante. Te hablé hace 8 días de la relación padre-hijo, hijo-padre, y de la honra en la familia. Y me llenaba porque el día de ayer, uno de los predicadores, mientras presentaba un proyecto, hablaba de los varones y decía, los varones le han fallado a la sociedad. Las mujeres esperan más de los varones, la sociedad espera más de los varones. Y él decía que Dios, bueno, no sé si Dios lo dijo o no, pero dijo, le está faltando honra en las casas. Yo decía, órale, pues es lo mismo que les prediqué hace 8 días. Si te falta unidad en las casas, Dije, órale, pues ya se los pasé, hermano, les ahorré el congreso. No, no es cierto, estuvo muy bueno. Pero llena mi corazón porque entonces estamos hablando de lo mismo. Porque es el Espíritu Santo el que está hablando a sus hijos en diferentes puntos, diciendo algo hay que corregir en las familias. Y si ya hablamos de la relación hermanos, relación hijos-padres, hoy te voy a hablar de la que sí escogiste o del que sí escogiste. Y vamos a hablar un tanto del matrimonio. Y la verdad es que no me voy a meter tanto en rollos de matrimonio como lo hacemos en otras ocasiones. Pero sí quiero, hermano, que echemos un ojo a cómo está nuestro matrimonio y revisemos desde el principio. Porque cuando a Jesús le preguntaron de un matrimonio potencialmente en vías de llegar a un punto final anticipado, no planeado, no calculado, no soñado al principio, ninguno se casa diciendo, ay, vamos a vivir 8 años juntos peleándonos y en las 8 nos divorciamos, amor. Se los dije hace 8 días, muchos se casan ilusionados, no con un propósito. Y tu matrimonio se basa más a una ilusión que a un propósito. Pero tu ilusión no es fracasar. Tu ilusión no es llegar a ese punto de ruptura en el que, pues ya no nos podemos ni ver. O sí. O alguien se casa pensando en eso. No, la que no. Y los que piensan así no se casan. Dicen, mejor nos juntamos por si acaso. Bueno, es que llevan pensando más en el fracaso que otra cosa. Entonces Jesús los lleva. A ver, nos quedamos en cuál? En el 7, ¿verdad? ¿Eh? 6 lo terminamos de leer, vamos a leer el 7. Le dije, ¿qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, ¿a dónde los vuelve a llevar? ¿Y qué les dijo? No fue así. Me lo daba el Señor el martes. Al Señor le gusta darme las predicaciones el martes, no sé por qué. Y el Espíritu Santo fue claro y me dijo, tienes que hablarles de la pareja, del matrimonio, pero tienes que empezar desde el principio. Y me daba este pasaje, hermano. Así que, hermano, yo quiero que nos remontemos al principio de todo. Y yo quiero, hermano, que pienses cómo eran las cosas al principio. Nuestro pastor nos predicó de eso el jueves. Los que pudieron estar, él nos hablaba de que pues, era un estado de gracia, donde todavía no había pecado. Nosotros creemos, decía él, en 3 puntos, que fue la creación, ¿qué más? La caída, ¿y el otro? La redención. Pero el matrimonio surgió antes de la caída. Jesús no le dio a su mujer a Adán después de pecar. Se lo dio antes de pecar. Porque el matrimonio está concebido en un estado de gracia, en un estado de pureza. En un estado donde no había pecado, hermano. Y él nos hablaba un poco del egoísmo que traemos a veces, que traemos todos en los genes. Pero ese se activó después, hermano. En el estado inicial del matrimonio no estaba ese egoísmo. Fueron creados antes de la caída, hermano. Y está interesante porque entonces yo quiero que me acompañes a Génesis 2.18. Por acá hacia mi Biblia. Así aquí la dejo alzada. Y en lo que lo buscas, yo titulé esta predicación desde el principio. Quería ponerle la que escogiste para que fuera conforme a la otra predicación, pero no, vamos a ponerle desde el principio. Génesis 2.18. Leemos juntos, dice. Entonces, Dios mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. El hombre no estaba literalmente solo porque Dios habitaba con él. Sin embargo, no tenía una compañera o una ayuda para él. Y dijo Dios, esto no es bueno. Es interesante porque la Biblia dice que cuando Dios iba haciendo las cosas, cada que veía lo que hizo, dijo, esto es bueno. Y hacía la luz y dijo, esto es bueno en gran manera. Y hacía otra cosa, separaba el mar, todo, y decía, esto es muy bueno, esto es bueno. Pero cuando entonces ve a Adán y lo ve solo, dice, esto no es. Y no corresponde a todo lo que la creación era. Porque la creación, todo era muy bueno, todo estaba bueno. El hombre también estaba bueno. Ah, ¿cuántos hermanos dicen amén? Ah, eso. Pero hermana, ¿estaba algo más bueno o no? Esto sí les gusta, ¿verdad? Ya hasta me distraje, ya me perdí. Pero entonces, en la creación del hombre, algo faltaba para que fuera igual de bueno que el resto de la creación. Y entonces dijo, esto no es bueno. No corresponde al nivel de creación que estamos haciendo. Los animalitos, las plantas, el mundo está genial, el hombre es una creación perfecta, pero para que Dios te dio esposa. Porque no es bueno que tú vivas solo. Y a veces y mucha gente en estos tiempos le huye ya al matrimonio. Casados le huyen a la esposa. ¿Cuántos dicen? No, no diga nada. Dios mismo lo dijo. Y si tú estás por casarte, no es, o vas y estás soltero, piensa que no es bueno que vivas solo a lo mejor. Lo bueno es que vivas con una ayuda idónea. Y tú, casado, no es bueno que te alejes de tu mujer o de tu cónyuge. Porque a veces, después de ciertos roces, de cierto tiempo, de ciertas vivencias, creemos que lo más sano es yo por aquí, tú por allá, en la iglesia como que saludamos y todo. Pero a por aquí, ni tú, ni yo, ni nada. Pero eso no es bueno. Eso no es bueno. Esta es una puerta del tamaño de tu separación para que el diablo entre y haga cosas en tu matrimonio. Entonces, no es bueno. Repiten conmigo, no es bueno estar solo. Así era desde el principio. Ajá. Entonces, ¿cómo era tu matrimonio al principio? ¿Había así de separación? ¿Había así de distancia? Porque acuérdate que hoy te voy a llevar al principio de tu relación, a los casados. Y los que no son casados vayan pensando en cómo va a ser el principio de su relación. Una relación con propósito, con un objetivo claro o con algo que persigan, basado en algo real, no solamente en una ilusión. Y los que nos casamos sin eso, hoy quiero que vayamos al principio y veamos si a lo mejor no tenemos que decir como les decía al principio y si volvemos a empezar. Porque el día de ayer, mientras estábamos en la conferencia y yo veía el reloj y era ya tarde, dije, me tengo que preparar para predicar mañana. Y le decía al Espíritu Santo, pero es que estoy un poco confundido porque voy a repetir la predicación del pastor. Y el Espíritu Santo me dijo, diles que vuelvan a empezar. Y que lo hagan desde el principio. Porque hay cosas, hermano, que quieres arreglar, que ya no se pueden arreglar. Es necesario que los dos vayan de nuevo al principio y digan, ¿qué te parece si empezamos de nuevo? ¿Qué te parece si nos fijamos otra vez y empezamos de nuevo? ¿Qué te parece si esto que pasó, aquello que pasó, me perdonas? ¿O me puedes perdonar? Porque hablamos del perdón, ¿se acuerdan? ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? Tal vez nuestro matrimonio ha vagado sin un rumbo y estamos en un punto en el cualquiera porque pues, realmente navegamos sin un rumbo. Pero ya nos hablaron de propósito, ya nos hablaron de unidad. Ya nos hablaron de los hijos. Salud. Bueno, estamos en el 18, ¿verdad? Ya me estoy adelantando un poco, pero vamos a seguir leyendo el 19. Jehová Dios formó pues. ¿Adán ya tenía trabajo? Ah, muy bien, Adán ya tenía un propósito. Ya tenía chamba. Señoritas, no se casen con alguien sin chamba, por favor. ¿Eh? Adán, antes de darle a su mujer, primero lo pusieron a trabajar, ¿eh? Así que no te cases con un gorrón que no haga nada. Ay, es que me quiere un chorro y se pasa un chorro de tiempo conmigo, pues porque no tiene nada que hacer. ¿Sí? Eres su única opción, pues porque no tiene nada más que hacer. Me estoy desviando. Él le siente. Él mismo se daba cuenta que por más que le buscaban los animalitos, no había ninguno que se pareciera a él. Lo más cercano eran las changuitas, pero no, tampoco aplicaba. Siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Siguiente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una. ¿Cuántas? Ah, muy bien. ¿Y la trajo? Siguiente. Dijo entonces Adán, ¿quién lo dijo? Esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue. Siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. Este es el principio de todo, hermano. Y yo le decía al Señor, pues, ¿qué más tiene? O sea, ¿qué más les digo? Ya estoy en el inicio y no le encuentro nada. ¿De qué más les puedo hablar? Me decía Dios, habla de unidad. Habla de una perfecta unidad, porque no había ahí ya divisiones. No había pecado. Dice, y no había más reglas, Iván. ¿Por qué buscas algo donde no lo hay? Porque este estado era un estado puro. Y el pastor nos decía el jueves, Dios busca matrimonios que quieran regresar al huerto. Es decir, al estado a que lleven su matrimonio al estado inicial. En el estado inicial, hermano, no vea eso de que yo soy la cabeza y tú me tienes que sujetar. Porque el deseo de la mujer fue sujeto al hombre después. No estoy diciendo que no seas la cabeza. Lo que te estoy diciendo es que tu mujer tiene un lugar de honra. Hablamos de la honra, ¿te acuerdas? Distinto al que a veces nos enseñan. Distinto al que a veces tú mismo te formas basado bien bíblico en el versículo de que tú te sujetas a mi mujer. Bueno, aquí no estaba todavía eso. El varón fue primero y Dios lo dice después. Y el varón tiene autoridad, y no por eso el varón no es la cabeza, pero la mujer no era un objeto más. La mujer no era menos. Eran uno solo. Eso es lo que dice el origen. El principio de todo. Ya no son más. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántas decisiones se tienen que tomar? ¿Cuántas opiniones tiene que haber en casa? ¿Cuántas reglas tiene que haber en casa? Nada de que, dile a tu papá. Ahora dile a tu mamá. Ah, es que tu mamá dice. Ah, como quieras. Hazlo como te parezca. Eso no existía. Porque lo que dice el origen es que de los dos hizo. De los dos hizo. ¿Cuántas decisiones deben tomar ustedes? Deben de estar de acuerdo en todo. Deben de vivir como uno. De hablar como uno. De adorar como uno. De servir a Dios como uno. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Está fuerte. Y Dios quiere que de verdad para matrimonios, no les voy a hablar de nada más. Solamente les voy a hablar de unidad. De que ustedes dos luchen por volver al principio y decir, vamos a comenzar de nuevo y vamos a hacer las cosas como uno. Y vamos a fijarle un propósito a esta familia. Y vamos a fijarnos un propósito para hacer. Y vamos a hacer unas solas reglas para nuestros hijos. Y las decisiones de aquí en adelante se van a tomar como... ¿Cómo? Uno. Dios quiere ver matrimonios unidos aquí. Dios quiere ver matrimonios unidos en este lugar. Y Dios quiere que los dos participen en el propósito que se fijen. En la semana tuve la oportunidad de ver una película y estaba cotorro porque la película de Dios, yo estaba llorando y llorando, hermano. Porque el Señor me mostró algo en la película. Alguna vez te platiqué de que Dios puede hablar por muchos medios, ¿lo recuerdas? Bueno, a mí Dios me habló en el cine. Y Dios me mostraba cuando el ángel se aparece a María. ¿Sí ubican quién es María? ¿Sí saben quién es María? Y le anuncia que va a ser la mamá del Salvador. Y que a través de ella Dios, Jesús mismo va a nacer, el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que se le apareció a ella. Y entonces cuando le tiene que decir a su prometido que está embarazada, pero que le ha sido fiel, que fue por obra del Espíritu Santo. ¿Tú qué hubieras hecho? Era creíble. Y por más que le rascaras en tu Biblia, no ibas a encontrar ningún antecedente. Por más que buscaras testimonios, no ibas a encontrar ninguno. Yo creo que José, lo podía ver como que, pues, ¿qué hago? Y la Biblia dice que entonces dijo, pues no, me la voy a dejar secretamente. Para que no hablen mal de ella, sino de mí. Porque entonces van a decir, a este gandalla nomás la embarazó y se fue y la dejó. Y ella no tenía que pasar, no solamente la burla, sino que en aquellos entonces las mataban cuando les caían en adulterio. Pero me gusta mucho porque Dios me decía, José no entendía el propósito que tenía María con su hijo. Entonces, Dios se le tuvo que aparecer a José y enseñarle que él también era parte del propósito que tenía María. Y le dijo, no tengas miedo en tomar a María como tu mujer, porque entonces el niño que va a nacer tiene un propósito. Y alineó el corazón de José con el propósito que tenía María. Y me gusta mucho porque en la película que veíamos, José decía, pues que te lo dijo a ti, no a mí. Y yo no sé qué Dios tenga contigo, pero yo no. O a mí no, o yo creo que yo no estoy incluido. Y entonces el ángel se le aparece también a José en sueños y le dice, no tengas miedo. Y le da instrucciones y toma el niño y ahora vete a Egipto porque hay quien los quiere matar. Ahora toma el niño y regresa porque los que querían matarlo ya se fueron. Pero me gustaba porque entonces yo podía ver una familia con propósito. Padre y madre con un solo propósito guiados por Dios. Y el propósito de ese niño era grande. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas familias habrá aquí? De las cuales puedan alinear sus propósitos a través del Espíritu Santo o los dos guiados por Dios puedan tener un propósito en su casa. Que pueda rendirle a Dios algo grande. Te hablé de José, un joven con propósito. Pero ahora te hablo de Jesús mismo, un niño también con propósito. Hubo una mujer llamada Ana, que también le dijo al Señor, no tengo hijos, da mis hijos. Pero un día le dijo, dame un hijo y te lo voy a consagrar. Y ese niño te va a servir. Y ese niño va a nacer con un propósito. Desde ahora te digo que si me lo das, él va a estar aquí en tu templo y te lo voy a dedicar, ¿sí o no? ¿Pidió un niño con propósito o no? ¿Y entonces qué dijo Dios? Va. Uno de los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Porque hay un propósito. ¿Qué te parece si hoy no regresamos como familia, como parejas, y volvemos al principio de nuestro matrimonio, a nuestro propio origen, de nuestra familia? Yo tengo en mi casa, y me gusta así tenerlo, y decidí así tenerlo, los que han ido a la casa de todos ustedes, y entras, lo primero que te vas a encontrar ahí, ¿sabes qué es? A ver si alguien recuerda, tú no juegas, amor. La foto de mi matrimonio. Y en aquellos entonces la mandé a hacer la más grande que me alcanzó. Y a veces volteo y digo, estaría padre un texto, estaría padre hay un otro tipo de cuadro, podríamos irle cambiando. Pero a lo mejor no se lo he contado a Zeni. Pero a mí me gusta llegar y ver el cuadro de mi matrimonio. Y decirle, aquí somos uno nada más. Me gusta llegar y recordar ese momento. Me acuerdo de cada detalle de la boda. Recuerdo los cantos, recuerdo lo que dije, recuerdo lo que se le olvidó a Zeni cuando le tocó hablar. Pero me gusta volver al origen. ¿Y por qué te platico esto? Porque Dios quiere ver más parejas aquí arriba. Hace rato el Espíritu Santo me decía, ahí está Zeni cantando, ahí estás tú tocando, así los quiero ver, ministrando juntos. Así quiero más familias. Y no es sencillo, hermano, no es sencillo, el diablo sabe. Hace un tiempo, cuando aquí pasó algo sobrenatural con una, ¿cómo se llama? Bueno, aquí vino una hermana, ¿cómo se llama la hija de hermana Rosita? Maricela, cuando una vez vino aquí, el Espíritu Santo lo tomó, empezó a dar profecía a todos y empezó a repartir palabra para todo. Se acercó a mí, estábamos él y yo hincados orando y me dijo, me gusta tu matrimonio, dice Dios. Y fue lo que dijo. Y yo estoy seguro que escuchamos nosotros dos, pero también el diablo lo escuchó, hermano. Mi matrimonio ha sido muy atacado de muchas formas. Pero yo cada que llego, entro y veo ese cuadro, digo, es que aquí Dios nos dio un matrimonio bonito. Y yo no voy a permitir que el diablo venga y quiera hacer lo que quiera. Te he platicado muchas veces que en mi matrimonio no hay pleitos. Y hasta la fecha no los tenemos. Pero no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. Hay que proponerse. Propósito. No pelear. Hay que proponerse. No discutir. Hay que proponerse estar unidos. Hay que proponerse tener las decisiones juntos. Porque el diablo va a venir a tratarte. Y a veces cuesta trabajo, hermano. Pero ahí está Dios. Y te lo dije alguna vez. Si tienes un propósito, sabes a dónde correr. Sabes lo que tienes que desechar. Y sabes lo que tienes que hacer. Así que, hermano, no voy a agregar más al mensaje. Lo que Dios quiere hoy es que volvamos al principio. Y si es necesario, volvamos a empezar. Ayer, mientras el Espíritu Santo me hablaba, me decía, diles que vuelvan al principio, lo vuelvan a hacer. En la mente me venían matrimonios hablándome a mí, diciendo, haz de cuenta que lo vi como una tipo de imagen en la que oía yo la voz de Dios diciéndome, diles que vuelvan a empezar. Diles que vuelvan al principio. Y veía yo matrimonios grandes de tiempo que me decían, ¿cómo crees que después de tantos años voy a volver a empezar? ¿Cómo crees que eso es posible? Y yo los podía oír debatiéndome a mí la palabra que acababa de escuchar de parte de Dios. Pero déjame decirte algo, sí se puede. Si Dios lo dijo, se puede. Y yo creo que se puede. Yo creo que tú puedes hoy llegar a un punto de decir, vamos a volver a intentarlo, vamos a volver a empezar. Ponte de pie. Aquí hay niños con propósitos grandes que no se están cumpliendo y que no van por un buen camino por culpa de sus padres. Y más que de sus padres, de la relación de sus padres. Aquí podría haber gente, ya más gente arriba. Incluso a mí el Señor alguna vez me mostró algunos niños y los tengo bien presentes en la mente también. Que dije, ese lo voy a ver un día en alabanza también. A ese lo voy predicando. Alguna vez nos pasaron aquí a orar por los niños y Dios me iba mostrando. Recuerdo dos que me dijo, esos van a ser líderes. No sé de qué. Nomás me dijo, esos van a ser líderes. Pero a veces la relación de sus padres los tiene frenados. Los tiene frenados. Y yo sé que tú sabes que tus hijos tienen propósito. Yo sé que tú sabes que tus hijos tienen propósito. Y muchas veces nos culpas a nosotros y dicen, es que nadie les hace caso, nadie les ayuda. No es cierto. Hay que revisar tu relación. ¿Por qué no te juntas hoy con tu pareja? A veces ni nos sentamos juntos. Bueno, yo no me siento con mi mujer porque pues no puede. Acércate a tus padres, joven. Hoy va a ser bueno que ores por ellos. Y si no están tus papás, acércate a alguien que no traiga esposa. Guarda el testimonio. Dios quiere ver más matrimonios ministrando. Así te lo digo. Dios quiere ver más matrimonios ministrando. Dios te trajo aquí para arreglar tu matrimonio. Pero hay que volver a empezar. Hay que volver al principio y decir, ya ni está aquí. ¿Qué puedo hacer para que esté? Vamos a volver a empezar. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ayer uno de los predicadores decía, es que a muchos les gusta ser llenos del Espíritu Santo, pero no les gusta ser guiados por el Espíritu Santo. Y a veces como matrimonios viene el Espíritu Santo y te dice, no peleen, tú cállate. No hables así. No respondas. Calladito. Pero ese tipo de instrucciones no nos gustan. Y muchas veces el Espíritu Santo te ha hablado así y no le hemos hecho caso. ¿Pero qué te parece? Hoy como matrimonio le decimos, Señor, hay de dos. Todos vamos a volver con tu pareja a hablar del principio. Vuelvan al principio, en su mente lo pueden hacer. Recuerda cómo se veía cuando se casaron. Recuerda cuando llegaron a casa la primera vez. Cómo la amabas. ¿Qué pensabas de ella? Porque ese es el estado que tenemos que conservar. Hay de dos. Puede que diga, Señor, gracias por mi matrimonio. Tal vez pueda corregir esto. Tal vez sería bueno volver a este momento. Y tal vez diga, Señor, híjole, perdóname. La he regado. Pero no importa, y no me vengas a decir, y no dejes que el diablo te diga cuántos años de casados tengas. Si Dios dice que hoy vayas al principio y lo arregles, se puede. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te doy gracias por los matrimonios en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque no hay ninguna casualidad mala, Señor eterno. No hay ninguna predicación que no venga de tu parte, Señor, cuando dejamos que tú hables. Está hablando el Espíritu Santo en algunos. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que seas tú quien ministre. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a los matrimonios, Señor. Yo hoy vengo a orar por cada matrimonio y te pido que todo ruido, que toda voz del diablo se vaya en el nombre de Jesús. Que toda división se vaya en el nombre de Jesús. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú seas quien ministre los corazones, que tú seas quien ministre los matrimonios, que tú hables a las familias. Gracias te doy porque yo sé que tú estás obrando. Gracias te doy porque yo sé que tú estás obrando. Yo te pido, Señor, que tú vengas a tocar cada corazón que se siente solo. Yo te pido, Señor, que tú vengas a tocar el corazón que se siente herido por su pareja. Yo te pido, Señor, que el perdón abunde hoy en los matrimonios. Yo te pido hoy, Señor, que tú toques el corazón de cada uno. Ora por tus padres, joven. No estás sola, dice el Señor. No estás sola, yo estoy ahí. No estás sola, dice el Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Yo te pido que tú obres hoy. Gracias, Señor. Quiero leerte un versículo en Isaías 45:25. Así como estás, no pierdas este momento. Isaías 43:25, perdón, dice así. Quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios, porque quiero enseñarte cómo se reinicia una relación. Iván hablaba de que una computadora trae un botón, le damos reiniciar y vuelve al principio. Quiero enseñarte cómo Dios lo hace y cómo Dios quiere que lo hacemos. Dice Isaías 43:25, yo, está hablando Dios, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando yo le pedí a Iván esta serie de predicaciones, yo le decía a él, yo quiero que tú hables de la familia dentro de la gracia del Señor. Y algo que en la cruz del Calvario pasó, escúchame, ya te expliqué que Dios descargó toda su ira en su Hijo Jesús. Y todos los pecados de la humanidad fueron cargados en su costado, fueron cargados en él. Y Dios descargó todo su enojo contra el pecado en su Hijo y no lo perdonó para podernos perdonar a nosotros. Pero la otra parte que sucedió ese día en la cruz es que tomó los pecados de todos y los arrojó en el fondo de la mar. Y dice el Señor, nunca más me acordaré otra vez de tus pecados. Y ahí estar acordando de lo malo que nos hizo la pareja. Eso es perdonar. Tú y yo tenemos, hermano, un álbum fotográfico y de videos en nuestra mente de recuerdos buenos y de recuerdos malos. Pero cuando tú insistes en ir a los recuerdos malos y cada que hablas con tu pareja le traes a la memoria lo malo, y cuando hablas de tus padres traes al recuerdo lo malo, hermano, tú no puedes reiniciar así. ¿Quieres reiniciar en esta mañana, en esta hora, en esta tarde? Tienes que proponerte hacer lo que Dios dice aquí, hermano. Yo, dice el Señor, soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, dice el Padre. El que perdona no solo ama al otro, también se ama a sí mismo. Y nunca más me acordaré de tus pecados. Eso es reiniciar, es volver a poner la cuenta en cero. Quizá te debían mucho. Cada vez que lastimas a alguien es como un retiro. Cuando alguien, tú haces algo bueno, es como un depósito. Y quizá tu cuenta estaba en números rojos. Tu esposo te debe mucho, tu mujer te debe mucho, tus hijos, tus padres te deben mucho. Pero hoy, ¿por qué no reiniciamos la cuenta? Y tú dices, yo perdono a mis padres, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mis hijos. Y ora por ellos. Y vamos a orar, y comienza a orar y dile, Señor, yo en esta tarde quiero reiniciar mi relación. No le voy a pedir que haga algo para perdonarlo. No le voy a exigir que me pague lo que me debe. No le voy a exigir que me dé las palabras que no me ha dado. No le voy a exigir que me dé el respeto que no me ha dado. No voy a hacer que pague la deuda que tiene. Hoy decido reiniciar mi relación con mis padres, con mi esposa. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero terminar este culto, Señor. Zeni, ¿puedes pasar con Iván, por favor? Gracias, Señor, te doy en esta hora. Que esté ahí con su familia, hermano, en esta hora. Señor, en esta hora queremos terminar este servicio, Padre, bendiciendo cada familia que está en este lugar, Señor. Cada matrimonio, cada relación, Padre, Hijo, Señor. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada familia presente hoy en este lugar. Así solo haya un miembro, Señor, de la familia. Por ese miembro, tu amor, tu gracia y tu comunión llegará al resto de la familia, Padre. Así haya un solo miembro, falte alguien, Padre, yo bendigo a ese que falta. Lo hemos de ver a tus pies también. Lo hemos de ver, Señor, llegar a ti también, Padre. Lo declaramos, lo profetizamos en esta tarde en el nombre de Jesús. Que ha de levantarse, Señor, una nueva temporada en cada familia. Oh, quiero que tú perdones también. Señor, yo bendigo, Padre, la vida de cada matrimonio aquí, cada familia. Señor, y te ruego de tu bendición para cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, derrama más de tu Espíritu Santo. Este año que va a empezar 2018, sea un año lleno de gracia en todos los aspectos, en todos los sentidos. Gracias por perdonarnos y por amarnos, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, en el nombre de Jesús.